Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Hoy es martes 30 de mayo y hoy nos acompañan los amigos de la esta editorial Pato con Canclas. Sí. Bueno, ellos son Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Van a platicarnos un poco sobre esta editorial y algunas presentaciones que han tenido, otras que están por suceder y todos estos planes que ellos tienen para esta nueva editorial cartonera, El Pato con Canclas. Pues bienvenidos, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido con esta nueva editorial, El Pato con Canclas? Pues nos ha ido bien. Fíjate que, o sea, a lo mejor no vendemos muchos libros, pero los que vendemos los compra gente divertida y cosas así. Tú sigue hablando, no te preocupes. Ah, yo si, sigo si hablando. Así como que ando buscando algo, tú sigue hablando. Sí, es que sí, sí me desconcentra sí. Mucho. ¿Y cuánto tiempo tienen con la editorial? Es, digo, realmente muy nueva, ¿no? Muy, muy nueva. ¿Tenemos qué, un mes? Fue como en mayo, ¿no? Yo por ahí tengo un papelito en el que anoté cuándo es el aniversario. O sea, parece una fiesta, no el año que viene, pero a ciencia cierta no lo tengo muy presente. Y bueno, por lo pronto ya llevan editados dos libros. ¿Tres libros? Sí, pero uno es más bien como una reedición de un libro que ya había editado antes. ¿De qué son los libros? Pues ¿es poesía, cuento, novela? ¿Qué es lo que tratan? A ver, di. Pues está Una niña que es mitad diario. Tenemos tres títulos por ahora. Está Una niña que no aprende a esperar, que es mitad diario y mitad poemario. Tenemos Pasapalabra, que es un juego de palabras, como su título lo dice, ¿no? Pasando por todas las letras del abecedario. Y está Vivir Mata, que es un poemario. Qué bueno, Vivir Mata es el de Paulina. Y Pasapalabra y Una niña que no aprendió a esperar son míos. Mira, sí. Sí, sí quedamos ya claros quién está hablando del otro lado del micrófono. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Sandoval, ya lo habías dicho tú como tres veces. Bueno, lo que pasa es que antes estábamos simulando que estábamos hablando, ahora sí ya estamos en el programa. O sea que antes no estábamos hablando. Sí. Así es. No estábamos al aire, como dicen. Ah, no estábamos al aire. Pero ahora sí ya estamos al aire. ¿Y dónde han tenido sus presentaciones? Pues mira, hasta ahorita el que hemos presentado es Una niña que no aprende a esperar, ¿no? Pero yo siempre me llevo los otros a ver si se venden. Entonces hicimos dos presentaciones en San Luis Potosí, en la biblioteca del Museo del Ferrocarril y en un foro que se llama La Azotea, que en las dos, no sé cómo, pero terminó habiendo muchos niños. O sea, mi idea era como que el público fueran señoras amargadas, ¿no? Que querían oír como de mis fracasos amorosos. Y eran puros niños amargados que querían oír, ¿no? ¿Eran como una especie de clones? Sí, algo así. Eran muy raros esos niños. ¿No tendría que ver por el título de una niña que...? No, lo que pasa es que llevan niños a las bibliotecas a que les den paseos, ¿no? Entonces, o sea, si había unas señoras amargadas, pero la mayor parte del público eran como 70 niños que estaban ahí sentados observándome y luego me hacían unas preguntas muy incómodas. ¿Cómo qué tipo de preguntas? Pues cosas, ¿no? De la vida, como que, si quería tener hijos y si quería casarme pronto y cosas así. O sea, no sé por qué preguntaban eso. Pues a lo mejor porque... Exacto. Es que los niños también quieren saber cómo es que a sus padres se les ocurrió tener novia o casarse y luego procrear, ¿no? ¿Y para qué quieren saber eso? Pues para saber por qué están haciendo aquí. Porque están en es este... que son unos precoces, creo yo. Es que ellos también quieren procrear. Y solamente han presentado ese libro, entonces. Hasta ahorita, sí. La presentación que vamos a tener este sábado va a ser la de la primera vez que presentamos Vivir Mata. Qué bueno. También tuvimos una presentación de una niña que no aprendió a esperar en Casa Mitote, en la que Paulina comenzó a leer textos que después se convirtieron en ese libro. Exactamente. Y en el expiatorio también. Ah, también presentamos en el expiatorio. Bueno, en el expiatorio lo que presentábamos era un monólogo. Pero para dar las tres primeras llamadas, Paulina leía un poema y ya luego decía, no, esta es la primera llamada. Y así. Órale. Y entonces el de Paulina se llama Vivir Mata y ese lo van a presentar también este sábado. Sí. Así es. ¿Los dos en El Peregrino? Sí. Sí. ¿Eso dónde queda? Es López Cotilla número... ¿qué? ¿Otra vez? No recuerdo el número. Bueno, es en López Cotilla entre Rayón y Escorza. Ajá. Ajá. Casi, casi llegando al templo este del expiatorio, ¿no? Ah, sí. Pero por López Cotilla. Así es. ¿Y qué va a haber ahí? Pues vamos a presentar los dos libros y vamos a estar vendiendo ejemplares de los tres títulos que publicó la editorial. Ahorita estamos trabajando en una antología con autores que mandaron textos de San Luis Potosí y de otros lugares. Entonces, si todo sale bien, tal vez también tengamos ahí la antología a la venta. Por eso la vamos a dar más cara, porque es necesario. ¿Y por qué hablan tanto de San Luis Potosí? Y casi no hablan de La Piedad. Porque en La Piedad no hay nada interesante. Pues en San Luis tampoco, pero es que de allá me mandan texto. De hecho, de La Piedad también tenemos dos autores que van a salir en esta antología, que son de allá. Lo que pasa es que ella odia a La Piedad. No la odio, pero tampoco la amo. Y entonces, la antología es de poesía... Son cuentos. ¿Cuentos? Sí. ¿Y usted también participa, señor Jesús? Sí, yo también participo. ¿Y la compañera? Claro. O sea, es una antología de ustedes y sus cuates. Ajá. Exacto. Así podría llamarse. Nosotros y nuestros Nosotros cuates. Nosotros y nuestros cuates. ¿Y eso ya está para cuándo? Pues ya casi está terminado. O sea, ya tengo los cuentos y ya los corregí y todo, pero falta hacerle como darle como formato para que sea bonito. Hacen muy rápido sus ediciones, ¿no? Está chido. ¿Ya el cuarto libro en cuánto, en dos meses? Sí. Pero es que Una Niña que No Aprende a Esperar ya estaba editado como desde hace un año. Nada más le agregué un texto y Pasapalabra tiene ya un año y medio editado. El único que realmente hicimos fue el de Vivir Mata y esta antología, que es en lo que hemos estado trabajando. Sí. O sea, esos libros estaban editados antes de que hubiera en sí la idea de la editorial. Pues nomás porque uno no tiene nada mejor que hacer en la vida. Y aparte de editores y escritores, ¿qué otra onda andan haciendo acá? Ah, tiene un programa aquí en Radio Cartón. Ah, ¿no? Tenemos un programa en Radio Cartón. Así ¿cómo es. Se llama el programa? Planos y no planos. ¿Y eso cuándo es? El lunes. Los lunes a las 5 de la tarde. Ah, ¿como ayer fue entonces? Sí. ¿Y qué tal estuvo ayer? Ayer estuvo divertido. ¿Eh? Estuvo muy chido. Divertido. Tuvieron un invitado por ahí, ¿no? Invitada. Sí, fue Erandi Ábalos, una curadora de Michoacán. ¿De La Piedad? No, ella vive en Pátzcuaro. Pátzcuaro, pues cerquitas de La Piedad. Sí. Hay que hablar más de La Piedad. Nah. Yo creo. Pienso que es necesario. Bueno, muchachos, vamos a ir, después de esta presentación, vamos a ir a escuchar una rola de Antidoping, esta rola que se llama Brilla, y después vamos a regresar. Pueden hacerles las preguntas que ustedes crean convenientes aquí por medio del chat de radiocartón.com. Y bueno, pues, vámonos con Brilla.

skip, skip it, dip it, dip, skip it, dip, skip school, yeah. Skip, skip it, dip, skip, skip it, dip, dip, skip it, dip, skip school, yeah. Skip, skip it, dip, skip, skip it, dip, dip, skip it, dip, skip school, yeah. Skip, skip it, dip, skip, skip it, dip, dip, skip it, dip, skip school, yeah. Skip, skip it, dip, skip, skip it, dip, dip, skip it, dip, skip school, yeah. Skip, skip it, dip, skip, skip it, dip, dip, skip it, dip, skip school, yeah. No es difícil seguir sin ella. Quiero violencia, dime la violencia. No es difícil seguir sin ella. Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y pues vamos a darles el menú del día de hoy de los programas en vivo de este martes 30 de mayo. Hoy tenemos precisamente el Volantín que conduce su servilleta Sergio Funk. Después tenemos de 5 a 6 esto que hacen los compas del colectivo Riff Araña, esta producción de 8 compas, y luego tenemos Doctores de la Alegría con Enrique Cortés de 6 a 7. De 7 a 8 de la noche, La Piedra en la Ciudad con el arquitecto J. Jesús Niño Torres. Y de 8 a 9, Color Auditivo con Héctor Orozco. Pues esta es nuestra programación de la barra de programas en vivo de los martes. Esperamos ahí, paren oreja. Y escuchen estos otros programas que también se transmiten por www.radiocartón.com. Y pues también queremos invitarlos al taller de cuento La Máquina Descompuesta, alias, ahorita me acuerdo, La Desobediencia Textual. Los martes de 6 a 8 de la noche aquí en la librería y cafetería La Rueda. Ojalá puedan venir, pues la idea es participar ahí con un cuento, charlar sobre las posibilidades de ese cuento, tratar de destruirlo lo más rápido posible y con la intención de que la persona que está, pues, de alguna manera ofreciéndonos esa narrativa, pues se deje ya de estar escribiendo, ¿no? Porque es muy importante dejar a la raza, pues, con esas ganas, ¿no?, de participar en estos talleres, pero con la idea también de recrear la historia, rehacerla y entender que hay un mundo de posibilidades en ese texto primario, en esa primera intención de escribir un cuento. Y pues ojalá y puedan caerles, son los martes de 6 a 8 de la noche, tiene un costo de $30, y bueno, pues aquí seguimos con Jesús y con Paulina, ellos nos van a leer de su propia inspiración unos textos. ¿Poesía o son cuentos? Esto es poesía. Poesía. Pues ya, ¿empezamos? Bueno, pues, a ver, esto se llama Ánimos. Vida extraña que te escapas por los poros, que te llevas el tiempo de aquel recuerdo. En días grises, cual polvo de hada, te metes entre los dientes y sueltas tu magia. La sonrisa brota ahí, donde todo se hace nada. Vida tan viva, más allá de las miradas, más allá del silencio, en el reflejo de sus ojos, color esperanza. Vida que me llevas cual aire por las montañas, entre valles y ríos, por soledades acompañadas. Vida tan ajena, vida tan repentina, esa que se sueña, esa que mi interior respira. Amor puro del aire, luz de luna llena, luz de sus miradas. Vida, ¿cuál vida? Vive la esperanza, en los ojos de los niños, en los brazos de su madre cansada. Vida extraña, que me traes y me llevas, como hoja al viento. Vida por vida, en las nubes, en la sonrisa del gozo ajeno. Esto se llama deconstrucción. ¡Que se vaya a la mierda, Neruda! No voy a escribirte los versos más tristes esta noche. El cielo estrellado y los astros azules me dan resquemor. Yo te quiero, te amo, no te quise, aún te amo. En noches como esta te tuve entre mis brazos y aún deseo que sea así. A veces tú me odiaste porque es parte de amar. No voy a escribir los versos más tristes esta noche, ni soñaré que no te has ido. Que si es corto el amor y es largo el olvido, yo te amo para siempre y de olvidarte ni hablar. A ver, el que sigue, vamos a leer algo. 10 poemas cada quien. 10 cada quien, chale. Bueno, esto se llama Plumas Moradas. Por las tardes me gustaba soñar que volaba, y volaba alto, tan alto que no veía mis pies. Una red morada me cobijaba, abrazada. Por sus hoyos se me escapan el tiempo y sus mañas. Con ganas de contarte tantas cosas, hartas ganas de compartirte un cacho de mi jaula y que volaras no tan lejos, ahí no te alcanzo. Me siento niña de nuevo, hablándole al viento, pensando que me escuchas. Pero luego me callo, porque no quiero atarte a un vuelo tan bajo, cuando tú ya ves otros soles, más cálidos y puros. Como cuando eras mi amigo imaginario y fingías que existías, hoy intento pensar que igual existes. Quizá no aquí, seguro no igual, pero partes de ti existen tanto aquí como allá donde estás. Volaba hasta quedarme sin impulso. Tú me empujabas de nuevo, arriba y más alto, más alto. Con el viento secándome el agua salada, esparciendo el polvo. Unas ramitas tenía por pies, tú les diste alas. Así me gusta pensar que te alcanzo. No vuelo ni tan alto, ni soy tan buena, pero sueño que de algún modo la conexión es eterna. Ese se llama Silver Screen. Que te den un Oscar, actriz del método. Te metiste tanto en el personaje que ya no sabes cómo salirte. Se te corrió el maquillaje y los ojos se te pusieron rojos, colocada. Te fumaste tu orgullo y no hubo viaje, ni nubes rosas. Tu vuelo inerte se estrelló en mis bobadas y es que yo improviso como nadie. Y tú vives atada al guión. Que te den un Oscar, hija de hiena, para que sirvan de algo tus ensayos. Horas frente al espejo repitiendo que me odias hasta creerlo. Enjuagándote mis besos en reproches absurdos, en las palabras de tus amigos que cobardes te desean desde sus trincheras y me odian por tener en mi cama no solo tu cuerpo, tu alma. Que te den un Oscar y que suene fuerte la claqueta, que de tanto repetir la escena ya no me acuerdo si es real o si la inventé, o si la inventaste tú para mentirte. Que suenen los aplausos y que el voto unánime del jurado deje impreso tu nombre en el paseo de la fama, como lo está en mi alma. Que la academia te aclame. Y por favor, que acabe ya esta película. Y si hacen la secuela, y el protagonista no me supera, si no me lleva el ritmo y no aprende sus líneas, tú te lo buscaste. Las segundas partes nunca fueron buenas. Esto se llama Abejas de Hiel. Nubes de palabras, revoloteando de aquí para allá. Frágiles, rotas en su danza entre las cuatro paredes. Cristales esparcidos por el suelo, filosos. Es una tormenta, llueve confusión. El ego echa raíces tan profundas en esta tierra, pero la copa del árbol siempre mira hacia arriba. Miradas grises, miradas deslumbradas por la ilusión. Lleva cántaros, reproches y dudas, pero en el corazón el sol jamás descansa. Palabras, nubes de palabras filosas. Esa negrura opacó mi cielo por un momento, pero la lluvia abre paso al arco iris. Que llueva, que se caiga el cielo, que las nubes lloren deseos, que se mueran los miedos. Ese se llama Mis Putos Poemas. Voy por la ciudad, pegando en las paredes trocitos de mi alma que el viento se llevará, que arrancarán los niños a los que tú escupirás. Mis putos poemas, los que no tienen valor, los que ya no te interesan y te asquean, los que en otro tiempo te hacían gemir y suspirar. Mis putos poemas, los que se alimentan de ti y subsisten de tus obras. Quémalos, rómpelos, tíralos a la basura, da igual. Tú no puedes evitar que te ame o cambiar lo que siento por ti. En mis putos poemas está mi triunfo, pues ahí vive lo que queda de ti en mí. Esto es Poeta Dormido. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Soy poeta, respondo. Pero, si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios se encuentran alabanza, y en tus lágrimas nace su esperanza. Poeta es oficio del alma atormentada, del sentir más allá del simple roce de la piel. Es la sobrecarga de pasión mortífera que explota en tus senos. Ser poeta es dormir cara al sol y soñar despierto, cobijado entre luces, ahogado en silencio. Es quedarse quieta ante el fuego de tus ojos, que invocan estos oscuros pensares. Ser poeta y loco es oficio de quien, sin posibilidad de negarse, ha visto a la muerte a los ojos y se ha enamorado de su ironía. Es reírse del placer del sufrir y gozar con las lágrimas secas. Invoco al poeta dormido, que vive solitario, entre el mar de las masas, aquel ser maldito por la melancolía y sus sinsabores. Poeta, amigo de locos, que llamo libres pensadores, presos del sueño de volar en alas de cera, el Prometeo del hombre moderno, que con sus lenguas de fuego revive en el alma el río del sentir, el dolor y el placer. Pájaro libre de los sueños se alimenta, en el silencio compone sinfonías eternas. Soy poeta y tus pecados me como, en arte los transformo con palabras chuecas. Soy poeta que en las noches rondo entre las sábanas frías y quien en tu soledad se envenena. Mi esperanza murió cuando comencé a pensar. Mi dicha comienza cuando sobre mí tu sangre se espesa y se convierte en la tinta perfecta, sólida, fría y pura, como la saliva de tu boca, silenciosa y ahogada. Soy poeta, pero si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios se encuentran alabanza y en tus lágrimas nace su esperanza. Soy el poeta dormido en tus añoranzas. Soy poeta. Eso es lo que pasa cuando lees la Biblia borracho, ¿no? Se llama Canán. Papá me da miedo. Hoy llegó a su límite. Confieso que me dio un terror que jamás había sentido. Dice que por las noches una voz del cielo le habla por su nombre. Le dice, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él presto le contesta, que es Dios, que es que lo he elegido, que es que nos ama mucho. Primero me parecía un loco inofensivo, pero hoy me levantó a las tantas de la madrugada. Me hizo vestirme para dar sacrificio a un Dios que ni conozco. Total que yo pensé en Panchito, el cordero gordo. Me dije, pobrecito, ¿el qué culpa tiene? En esas estaba cuando me di cuenta que íbamos a medio monte y que el condenado Panchito no iba con nosotros. Le pregunté, oye papá, ¿y el sacrificio? Solo soltó una risita de esas que hacen las chicas cuando les preguntan si es su primera vez. Llegamos arriba y me dijo, hijo mío, con mucha condescendencia. Empecé a sospechar cuando me puso la lechuga, la sal de ajo y me acostó en la piedra de sacrificios. Me iba a homicidiar cuando se apareció un ángel y le dijo, Abraham, no jodas, si te dicen que saltes de la cima del monte te tiras, ¿verdad? Al final, los tres nos zampamos a Panchito y papá aprendió una valiosa lección. La esquizofrenia es una cosa seria. A ver, esto es nudos. Si tus manos fueran ramas, me perdería en su enredadera. Entre espinas de saliva se diluyen los tiempos, para nacer de nuevo en tu boca, al nombrarme como el sol a la aurora. En tus ojos, el cielo de noche me espera, oscuridad primigenia de la que nace mi universo, rendida a tus plantas de clorofila azucarada que contamina mis venas. Contamina el aire tu aroma, que me estremece y me provoca. Vomito tu nombre a todas horas, pálida, alucinante y loca. Perdiendo el sentido, no sé si es un sueño o es que nunca antes había vivido, pues desde que del lago de tus ojos tomé, no me deje en paz este embriaguez. Ah, todavía no estaba listo. Espera, por aquí tiene que estar. Este se llama Limón. Le sacaste jugo a todas mis caricias. Baño cítrico a besos, endulzado, níveo a Dios, blanqueado en témpura y mal de ojo. A gajos vuelves poco lo que queda. Mi cariño se ha tornado amargo y te escribo estas palabras con cinismo. A ti que exprimiste hasta mi última gota, naranja dulce, si fueron falsos mis juramentos que no se olviden. Mojen la herida, con mucha sal, limón y dos, limón y cuatro, volver a ser lo que no fue. Si hasta el arroz lo aderezabas, a mí me ahogaste en tu agrio zumo. reencarnación. El viento que se cuela en mi ventana, la luz entre mis dedos, la suela gastada, el concierto que nos perdimos, tu risa debajo de mi almohada, la sombra de tus ojos entre mis pestañas. Todo el mundo me grita y resuena. Hoy te extraño. Este también es de cuando lees la Biblia borracho. Pues te la paras leyendo la borracho. Es que es como se debe leer. Esta se llama Personajes Medio Hechos. Con peculiar nitidez, vi que el mundo no era el paraíso que me prometí, en medio de la euforia. Los colosos tramontaban en el borde de una letra, de una línea absurda con complejo de obra maestra, de una fábula feliz que hice con retazos de esperanza. Una máscara se desprendió de mi rostro y entendí que estuve muy cerca, tan cerca, de poner a esta historia un vulgar final de cuento. Yo repetía mis líneas con soltura y grandilocuencia, pero el teatro estaba vacío. Yo nunca fui el protagonista. Lo que pasa es que los artistas nos creemos que todo debe tener valor estético. Buscamos el remate, la apoteosis, la vuelta de tuerca. Hacemos con nuestra vida lo que con la libreta. Olvidamos que aquí no se puede borronear, que las palabras cerradas son más caras que una crítica dura o el enojo del editor. Una página mala en un mal libro, de pastas cuidadas. Eso es mi vida. Vivir por vivir es igual a 29, y hay más complejidad en esta fórmula matemática de la que se ve a simple vista. Por eso la imprimí en mi ADN. Vivir por vivir es igual a 29. Me llevo el pan a la boca porque tengo que sobrevivir. Respiro porque ya tengo esa costumbre bien arraigada. Pero solo vivo cuando escribo. Solo vivo cuando hago el amor. Solo vivo cuando y dónde me olvido de andar buscando respuestas, de poner explicación a todo lo que ocurre. Mi mente abierta de 3 a 5. Mis labios cierran de cuando en cuando. Pero ya me prometí que no morderé la lengua, ni me tragaré mis palabras punzocortantes, porque ya me hicieron una úlcera. Porque ya me di cuenta que la realidad no es el paraíso que me prometí ahogado en aroma a primaveras. Pero también sé que puedo hacer de ella un lugar donde sea más o menos aceptable o soportable el tener que cargar conmigo. Esto se llama tierra seca. No sé qué me pasa. De pronto los dolores más hondos se me hacen huecos. Vacua la tristeza de perder lo que nunca me ha pertenecido. Ir a fatua y sin sentido, en la inocuidad de tu recuerdo. Caminando entre mundos vacíos, hartos de palabras flacas, en busca del sentido del sonido terrible. Un latir tan lento que parece romperse, para reírse o llorar, para liberarte del sufrir atado aquí. Bajo las sábanas, mis temores infantiles, arropados por letras de un loco que creía en principitos. Monstruos a medianoche, duerme. Es solo una pesadilla, niña de noche, luz de día, luz perpetua. Después de ti, gime la tierra, hinchada y fría, ajena. Eso se llama el romance de la soga y el cuello. Lo conoció febril y lleno de vida, entregado al carmín y los dientes. A mordidas disfrutaba de la vida y petulante presumía las heridas. Ella era orden y control. Se podría decir que ella era la cuerda, aunque estaba loca por él. Por abrazarlo y abrazarlo, por tenerlo entre sus brazos. Esperó pacientemente aquel crudo día de invierno en que aquella puta boca fuese a probar otras pieles. Lo sedujo con sus fibras, con sus danzas de serpiente. Lo enredó, le dio dos vueltas y en un beso lo hizo suyo. Era el amor de su vida y ella el amor de su muerte. Con el tacto vio sellado un testamento y la condena. Otro día discutiremos sobre moral y valentía. Esto están a destajo, pues. Están a destajo. Bueno, vamos a escuchar una rolita más de Antidoping, esta que se llama Esfuerzo Universal, y luego regresamos para otra media hora de poesía. No, yo también les voy a leer un cuento para invitarlos al taller de cuento La Máquina Descompuesta, El Hígado Encebollado. Vámonos. Esfuerzo Universal. Thank you.

para el taller de cuento La Máquina Descompuesta, El Hígado Encebollado y La Desobediencia Textual. Entonces, La Máquina, no recuerdo cómo se llama el otro, pero en fin, este cuento se llama Reciclado en Cero y dice 300 relojes, 300 vueltas al día, seres muertos, una peste burbujeante en la nave, hervía el hedor de los difuntos panza arriba y un dolor jodido me asediaba. ¡Qué pinche dolor tan insoportable! Recuerdo salir de casa corriendo para alcanzar el sexo 80, a la tripulación del neobús ofreciéndonos el catálogo de sucubos e incubos. En la carta había chicles de camarón, ostiones encapsulados, anguilas confitadas, condones de sabor nécar, esporas dulce y próximamente habrá galletas afrodisíacas, anunciaba la caminata de LEDs en el panel. Lili Ledi venía a mí otra vez, desnuda, con ese vaivén marino encantador. Sus piezas metálicas arrastraban, algunos de sus tejidos mecánicos estaban rotos, sus cabellos rizados se confundían con el resto de cables que borneaban su tocado de muñeca gabacha. Me miró con el ojo que emite luz verde. El rojo estaba fundido y el amarillo humeaba como microvolcán. Se acercaba convulsionándose. Sus extremidades rechinaban, crujían en cada movimiento. Sus labios se accionaban para emitir palabras incomprensibles. Era como un chillar de aldabas tan agudo que lastimaba mis tímpanos. La realidad no podía ser distinta. Algo troqueó el destino. Primero, sacudió el autobús como un caballo exaltado. El meneo fue tan brusco que sentí que nos hundíamos en el subconcreto. Luego vino un giro. Lili Ledi me sujetaba y me obligaba a no moverme. Después, algo detuvo la mole donde íbamos cayendo sin control. Vino un golpe duro y seco. Nos ahogó el silencio. ¿Cuánto tiempo? Lili me besuqueaba oxigenándome los pulmones hasta que en una avalancha de arena gris nos cubrió. Otra vez silencio y luego un berreo, mugidos, quejidos y llanto hasta desfallecer. Ahora pienso que pude haberme desmayado y haber despertado en una dimensión distinta en el futuro. Lili Ledi no tenía voluntad, era un robot súcuba. Había varios en la tripulación. El chofer de la nave era uno de ellos. Si no fuera por Lili Ledi, pensaría que había tomado el bus equivocado. Todo olía a muerte. Los seres mundanos morirían sin remedio. Cerraba los ojos y volvía a abrirlos. La fatalidad estaba ahí. No quería creerlo. Pero era verdad. Nadie en este mundo que se dignara pronunciarse como Homo Hediondus sería capaz de negarlo. Yo estaba tirado en uno de los asientos reclinables sin poder mover ni un solo dedo. Mi visión y razonamiento pertenecían a mi cerebro anquilosado, como un animal en el interior de mi chompeta. Lo único verosímil, lo único de lo que no podía dudar era del maldito y despiadado dolor de mi ser. Recordaba muy poco. Recordaba haber elegido a Lili Ledi en el catálogo. La conocía y era buena narradora de historias breves. Su plasticidad era su atractivo y hojeé sin H el librito. De inmediato la muñeca se materializó. Empezó el jaleo y nos enredamos. Su voz de Dolly americana simulaba la de una prostituta callejera. Hazme tuya, hermoso animal. Miré un mar azul en sus ojos y una calma envolvió mi ser. Su sexo despidió inmediatamente su fragancia de puberta. El mundo se invadió de su aroma. Mi cuerpo sucumbió, se embriagó. el alma volátil explotó. Luego todo se vino en putiza, a una velocidad inimaginable. Todo el acelerador al fondo. El velocímetro pasó de 100 a 1000, a 2400 kilómetros por hora, y de pronto, cero. Despierto desconcertado. Abro los ojos y guacho. Todo blanquecino, polvoso, lúgubre. Donde sin duda hubo un colapso. Cayó una bomba. Sucedió un terremoto. Algo devastador. El corazón de Lili Ledi sigue encendido. Su luz irradia, palpita, vibra y su ronroneo emite un sonido peculiar. Deduzco que va a estallar. Su voz es pequeña, susurrante me dice, I love you. Afuera de este ataúd con ruedas se escuchan drones, cientos, tal vez miles de ellos, ráfagas de metralla, gritos desesperados, huelo el miedo. Arde acá adentro, va a estallar. La nave gira de nuevo, ya no hay gritos ni dolor. Lili Ledi se ajusta a mi cuerpo, está destrozada, yo también. Trepa en mí, hay un calor que me quema, algo ardiente se derrama de su cuerpo, su corazón se apaga, mi sexo se quema. Para terminar, creo. Casi sí. Casi, ¿verdad? Pues esto que se llama una última cosa. Estás muriendo aunque no te sientas enfermo de gravedad. Tu piel se arruga un poco cada que el sol le besa las orillas. Esas cosas de las que hoy te enorgulleces se convierten de a poco en defectos insoportables. Tus cualidades ante el espejo son manías, arrebatos de soberbia. Te has convencido de que esto es vida, haciendo de todo para ser otro. Infeliz e insatisfecho engendro, corriendo como roedor en tu jaula de lujos y ambiciones. Miras al mundo como si fuera tuyo, mientras eres su prisionero. Pobre tonto, si tan solo supieras que estás muriendo. Poco a poco tu preciada jaula se corroe. No creas que es oro, es óxido, nada más. Se acaba el tiempo. Cada bocanada de aliento es una menos. Aún mientras duermes, estás muriendo. Pobre tonto. Si quisieras, podrías salir de este enredo, pero no quieres, ya así no puedo. Y lo sé porque te he visto hacerlo una y otra vez, y en cada nueva ocasión caes al olvido. Nada de esto es lo que ves, ni siquiera te ves a ti mismo. Quizás si supieras que mueres, harías todo por despertar de este mal sueño. Arriba, ya son las 5 de la mañana. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por comisión y gratis, por accidente y a propósito, por aire, por tierra y sobre todo por amar. Que dejé mi camino y torcí los de otros, que fui egoísta y mezquino, que por miedo ahogué el amor, que mi piel ardió en deseos y en deseos sucumbió, que las palabras de otros en otro tiempo me hicieron perderme o romperme. Que cargué con culpas ajenas y acepté castigos que no me correspondían. Que en el viento fui palabras y hasta ellas las traicioné. Fui inconsecuente con mis promesas y dejé el agua correr en océanos de sed. Por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. No soy mártir o verdugo. Aprendiendo estoy. Pues muchas gracias a Paulina Navarro y a Jesús Sandoval que nos acompañaron el día de hoy aquí en El Volantín. Y vamos a enviarle un saludo ¿a quién? A Tania Montalvo. Pero aparte de saludos, algo más le ibas a decir, ¿no? Que no vaya a dejar de ir a la presentación del libro. Sí, eso. Bueno, pues invítala, pues. Pero ella está en San Luis. Bueno, pero creo que sí va a venir, fíjate, de hecho. Bueno, Tania, te esperamos aquí el sábado a las 6 de la tarde en el Peregrino. ¿Qué dónde quedamos que estaba? ¿En López Cotilla? López Cotilla, una cuadra antes de llegar al expiatorio. Sí, porque aquí te vamos a estar esperando con mucho cariño. El sábado a las 6 de la tarde en el Café Peregrino Bristo, que está en López Cotilla entre Rayón y Escorza. Escorza. pues ojalá y puedan acompañarnos a la presentación de estos dos libros de la colección El Pato con Canclas. ¿Cómo se llaman los libros? Vivir Mata y Una Niña que No Aprende a Esperar. Así es. ¿Y tienes la esperanza de que aprenda a esperar? Ah, ya no. Ya ni niña es. Ya ni niña es. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias al ingeniero Pavel Neikame y al público conocedor que nos acompaña el día de hoy.